Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un episodio más de Subsuelo S.A. y bueno, invitándoles a que se queden estas dos horas para escuchar algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a tener un programita ahí aparte variado. Vamos a tener una breve entrevista con los amigos de Agrios, bueno, más que nada con Daniel, que fue el que nos respondió, de la banda de Agrios, que van mañana precisamente, tienen un concierto donde van a presentar en vivo su más reciente material. Bueno, más adelante hablaremos de ese concierto. También tendremos un par de novedades que nos hicieran llegar desde España, los amigos de Among Us, y al final Solo Habrá Cenizas, dos bandas bastante interesantes con un sonido ahí, una mezcla de doom, stoner y sonidos afines. Pero bueno, arrancamos con una banda inglesa que naciera por allá en el 78-79 y eran la gente de Antipasti. Bueno, el tema que escuchamos se llamaba No Government y esto es extraído de un EP llamado Four Sore Points. Trae una portada bastante interesante, chocante más que nada, una cabeza ahí con partida a la mitad. Bueno, en fin, vámonos con más punk. Ahora vámonos con 1980, otro temita de Antipasti. Love. se hiela al abrir esta puerta. Un año y un mes llevan así, olvidados, sin entierro, apilados como la patera que les quitó la vida al intentar cruzar el estrecho. Así es, acaban de sonar Los Olvidados de la Morgue, de un disco llamado The Spirit of Co. Y bueno, estos maños, estos zaragozanos, sacaron este disco bastante, bastante bonito. Bueno, ellos mencionan esto, el Spirit of Co, es como el Spirit of Hoy. Y el SCO es como decir acá en Costa Rica, mae. Y bueno, vámonos con otra bandita de esas inglesas clásicas, que dejaron huella en lo que hicieron. Y estamos hablando de la gente de Violators. Esto es de un EP recopilatorio que recoge los sencillos del 82 al 83. Bueno, ellos eran un quinteto, ahí tenían una mezcla bastante interesante en su estética. Ahí por ahí se ven ahí unos chicos, hay unos con pinta de skinheads, otros un poquito más punks. Por ahí hay uno ahí con la vestimenta como los de La Naranja Mecánica, ahorita se me olvida el nombre, y la chica ahí bastante goticona. En fin, bastante interesante esta banda Violators. Y bueno, este es un disco que reeditara la gente de Vómito Punk Rock. Y vámonos con un tema llamado El Verano del 81 y otro seguidito llamado Vive Rápido, Muere Joven. Violators. Bueno, así sonaba la gente Violators desde Inglaterra. Y bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 6 a 8 de la noche acá en su casa, la www.506rockradio.com, emisora 24/7 que retransmite diferentes programas relacionados al rock en sus diferentes vertientes. Así que entren a la página www.506rockradio.com y revisen la parrilla, que hay programas bastante interesantes de lunes a lunes. Y bueno, les mencionaba ahora la ropa, la estética, el disfraz o como quieran llamarlo de estos de la Naranja Mecánica, y eran los drugos. Se me había olvidado cuando salían hasta así vestidos de blanco con los sombreros y eso. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando. Y vámonos con otros que también tomaron esa estética o esas características. Son los italianos de Cervelli Stanchi, de un disco llamado Street Rock and Roll. Bueno, ellos nacieron por ahí de finales de los 90s y tienen varios discos ahí en su haber, más algunas participaciones en algunos acoplados. Bueno, este disco Street Rock and Roll es editado en el 2006 por el sello Amphibio Records, que este Amphibio Records, sello también de Italia, que se encargaba de sacar, no sé si estarán activos todavía, mucho street punk, mucho hoy, etcétera. Bueno, vamos a escuchar el tema precisamente con el que abren el disco y se llama Street Rock and Roll. È la nostra musica, è la nostra vita. Yeah. hai 30, non ancora uomo. Sempre rifiuto, rifiutato, rifiutante. Nichilista a volte, non concorrendo. Fanatico, orgoglio, esaltazione. Patria, stato, partito, stile, religione. Tigri di carta e volo più in alto, oltre le spalle di questi giganti. C'è che ti vedi in lontananza, signora libertà. Libertà! Bueno, así sonaba la gente de Cervelli y Stanky. Y bueno, ya que estamos ahí ambientándonos un poco con esos sonidos hoy, street punk y demás, vámonos con este que es un clásico de clásicos, el tema Crucified, que bueno, original de Iron Cross, pero ahí lo versionó en su momento la gente de Agnostic Front en su disco, bueno, ¿cuál disco? Es un discazo, Liberty and Justice for. Entonces vamos a escuchar esta versión más aceleradita, bastante intensa, Crucified, versionando a los Iron Cross. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar un par de bandas ya desaparecidas de la escena local. Y primero está sonando la gente de X Causa, esta banda de hardcore punk ahí bastante enérgica. Y este tema se llamaba Los Tiempos Han Cambiado. Y después de ellos sonaron la gente de Golpe de Estado, de esto, de un disco que ellos sacaron, bueno, un EP con 5 temitas que lo habían sacado autogestionado ellos mismos. Y bueno, el tema que escuchábamos era uno de sus clasiquitos, era el tema Actitudes. Y de ya que en este disco venía un cover de Cortatu, de ahí vamos a escuchar a los Cortatu. Vamos a escuchar de su primer disco, llamado igual que la banda, Cortatu, disco de 1985. Vamos a escuchar un par de temitas ahí rapiditos, Sospechosos y La Familia Escariotti. Sospechosos, Cortatu, sonando acá en Subsuelo. Aurea, Federis Arca, Refugium Peccatorum, Consolatris Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum. La familia del Quixote. Sabotaje. Rebelión. Desobediencia. Agitación. Primera banda en el mundo que practicó en esta hardcore. Activismo, dinamita en iglesias. Canción y canción, no permanece unida la familia Escariote, aunque hablen últimamente de formar un colchote. Sabotaje, rebelión, desobediencia, agitación. Una entrevista en casete teníamos grabando, de muy mala hostia se nos quedaron mirando. Decirle a Judas si le ven, nos dijeron que reparta las monedas que por el hippie le dieron. ¡Au! ¡Sabotaje! ¡Rebelión! ¡Desobediencia! ¡Agitación! Bueno, continuamos acá en Subsuelo. Ya saben nos pueden localizar el correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vamos a escuchar ahora esta breve entrevista que se le hizo a los colegas de Agrios, quienes se van a estar presentando mañana en el bar Tebans, junto a Stardust Hoy, Disturbio Callejero, Viejos Rencores. Van a haber unos selectores de música también, así que todos invitados a ir. Pero bueno, que sea Daniel el que nos comente cómo va a estar la cosa por ese lado. Y bueno, los dejo con la entrevista entonces. Subsuelo S.A. Buenas amigos de Subsuelo, el día de hoy tenemos acá al colega Daniel de la banda de Agrios, que bueno, ellos van a estar estrenando este fin de semana un EP que lo tienen ahí colgado en las redes desde hace un tiempo. Y pues bueno, bienvenido Daniel, cuéntanos primero que nada cómo nace la idea de formar de Agrios. Hola, buenas. Un saludo a toda la gente, primero que todo, ¿verdad? De Subsuelo Radio. Y un saludo a vos, ¿verdad, Esteban? Gracias por el espacio. Como siempre, Subsuelo y Beneficio Interno, apoyando la escena underground, ¿verdad? La idea de formar de Agrios, éramos al principio solo 4 personas que teníamos como una afinidad musical. Y decidimos empezarnos a reunir para pasar el rato, ¿verdad? De tomarnos las birras. Inicialmente, sí llegamos como con una idea muy, muy, muy clara de lo que queríamos hacer. Lo que queríamos hacer era una banda de street punk y de hoy. Las primeras canciones que empezamos a sacar fue como Fin de Semana, Tu Segundo Hogar. Eso lo sacamos en el primer ensayo que llegamos. Entonces, para que más o menos se dé una idea, sí, ya teníamos como En otras canciones decimos a cada rato, ¿verdad? Cobríamos como el hoy, hoy, hoy. Sí veníamos como con esa idea y también empezamos a hacer como covers de bandas como The Business, de Cox Power, de Bill Condut. Y pues sí, esa fue más que toda la idea al principio, de tener como chance de reunirnos. Ahí el compa de nosotros, Simón, que es muy conocido aquí por la zona occidente, que siempre ha habilitado el espacio en la casa de él a las bandas de acá, de la zona. Empezamos a juntarnos ahí y hacer los ensayos y pues ahí le empezamos a dar forma al proyecto. Bueno, la banda viene de la zona de Occidente, precisamente de Palmares. Y bueno, para poner en contexto a los que no son de acá, Costa Rica, Palmares está lejos, tal vez a 1 hora, hora y media de la capital. Y pues bueno, como es conocido pocas veces, las bandas de afuera logran tener así un auge grande, aunque ahorita es más fácil, tal vez por de cuestiones de redes sociales, internet y demás. Pero bueno, esto no quiere decir que porque sean de lejos no tienen buena difusión, porque precisamente Dagrios es una banda bastante apoyada entre muchos. Pero ¿cómo fue ese inicio de ustedes? Tal vez como siendo una banda de lejana, lejos de una escena tal vez más fuerte, aunque allá en su sector ustedes tenían también una escena muy propia. Pero bueno, cuéntenos un poco cómo fue esa aventura de hacer una banda de hoy street punk por aquel sector. Bueno, y como todos saben, ¿verdad? Tener una banda es como tener otra novia, ¿verdad? Básicamente, y una novia que jode mucho, porque sí, es difícil acoplarse, ¿verdad? A los distintos caracteres de los demás integrantes, que haya afinidad entre todos, de lo que se quiere hacer y demás. Inicialmente, el proyecto, a pesar de que todos teníamos una idea muy clara, al principio arrancó con solamente una pata, por así decirlo, debido a que, digamos, éramos cuatro, ¿verdad? Conforme fueron avanzando los ensayos, tuvimos la salida de Freddy, que era el bajista. Es el actual bajista ahora, que después volvió ahí. Pero sí, en ese entonces él nos dejó. Yo tuve que asumir el bajo, ¿verdad? Entonces quedamos un trío. Después ya habíamos organizado el primer concierto, el concierto donde nos íbamos a donde iba a ser el debut de la banda, pues. Para ese entonces habíamos invitado a Bastardos, a Caras Culpables, a Desorden Siniestro, creo que a Diez Cañas también, ¿verdad? Para ese entonces ya nos había pasado que un concierto antes del debut hicimos como un pre-debut, ¿verdad? En la casa de Simón, por el compa de nosotros que te estaba diciendo. Y el guitarrista nos abandonó en pleno. Antes de empezar a tocar, y no apareció, nunca apareció. Y pues de ahí no, tuve que asumir yo la guitarra y tocamos guitarra y batería. Entonces le advertimos que eso no podía pasar en el debut y pues bien, en el debut llegó y hizo lo mismo. Entonces sí fue complicado al principio, ¿verdad? Básicamente el debut de nosotros, tuve que tocar yo la guitarra con el baterista de ese entonces, Pata, el mal dicen Pata. Sí, básicamente lo llevamos a cabo entre nosotros dos y de hecho a la semana siguiente decidimos que no nos íbamos a complicar más. Entonces, así como estábamos, fuimos y grabamos el primer demo, el Gradas, Puentes, Calles, Aceras, que tiene seis canciones, ¿verdad? Justo la semana siguiente a hacer el debut, allá por el 2013. Entonces, eso fue lo que decidimos hacer y creo que fue la mejor decisión porque si no se hubiera retrasado mucho el proyecto. Y pues bien, ahí llevamos unos invitados a hacer coros. A mí me tocó grabar el bajo, la guitarra. Pata grabó la batería. Y el resultado quedó muy bien, la verdad quedó muy, muy decente. Y incluso a hoy día yo escucho las canciones y nos siguen gustando a varios. Entonces creo que fue la mejor decisión de ese momento. Tirado estás en un callejón, rodeado de golpes sin tener opción. Bueno, hablemos de su material. En el 2015 sacaron un EP, creo que son 4 o 5 temas, llamado Gradas, Puentes, Calles y Aceras. Y bueno, este material se lo editó un sello de Irlanda. ¿Cómo fue esa aventura? Lo sacaron en un formato de 7 pulgadas, de hecho contienen dos portadas, una portada alternativa o limitada y luego una ya más, la portada común, por decirlo así. Pero bueno, ¿cómo fue la aventura para contactar este sello y que le sacaran el disco en formato de 7 pulgadas? Bueno, en realidad, como te venía comentando, ese EP no salió en el 2015, fue en el 2013. Nosotros lo que hicimos, apenas tuvimos las canciones, que por cierto las había editado Isaac Arroyo, creo que es el apellido. Él tenía Caban, que es la sala de ensayo en Heredia, donde también íbamos a ensayar mucho nosotros. Entonces, pues sí, tuvimos el EP, lo subimos al Bandcamp y ahí empezamos a darle difusión. Por allá, una persona nos envió un correo explicándonos que él tenía un sello que se llamaba Stratum Records. Nos ofreció él como un trato, ¿verdad?, de sacarlo. Entonces, sí, nosotros accedimos, eso fue en el 2015, pero no fue la totalidad del EP, solamente podían, por el formato de ser 7 pulgadas, solamente le cabían las 4 canciones, ¿verdad? Entonces tuvimos que elegir las canciones que queríamos que formaran parte de ese EP. Él nos propuso hacer una portada de tributo a una banda que se llama Kicker Boys, que es una banda de Estados Unidos de hoy, muy respetada, ¿verdad? Muy, muy old school de allá. La portada es básicamente la misma portada del disco de ellos, pero en vez de la bandera de Estados Unidos es la bandera de Costa Rica y en vez de Kicker Boys dice de Agrios, ¿verdad? Entonces, sí, de esa versión limitada solo salieron creo que como 20 copias, de las demás fueron como 230, creo que fueron. Y el trato era que él nos iba a enviar a nosotros algunas copias acá, ¿verdad? Pero al final eso nunca pasó. El sello creo que como que se desapareció, porque de hecho ahorita solamente como que existe el Bandcamp, pero perdimos completa comunicación con el sujeto, ¿verdad? Que de hecho ya ni me acuerdo el nombre de él. El sello es de Holanda, eso se editó allá en Holanda. De hecho yo tengo el disco, un amigo una vez que fue a Alemania, yo le dije que me lo consiguiera, básicamente lo tuve que comprar yo mismo, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que sucedió con ese sello y con esas copias. Al final, lo bueno, ¿verdad?, la parte positiva es que creo que sí tuvo buena difusión por Europa y por Estados Unidos. Yo he visto que varias gente ha podido adquirirlo, ¿verdad?, en Europa. Incluso colegas de bandas que uno admira, ¿verdad? Una vez le escribí a un compa que tengo en Instagram. Él tiene una banda de Suecia que se llama Sabotaje. También el mismo forma tiene otra formación con otra banda que se llama Agent Bulldog de Suecia, ¿verdad? Que es una banda old school de ya. Yo vi que él tenía el disco, ¿verdad? Entonces ahí fue como vacilón ver que hasta dónde había llegado el disco, ¿verdad? También me he dado cuenta que gente de Chile lo tiene, gente de otros lados, ¿verdad? Y ahí me ha hecho llegar como las fotos y eso es, al menos queda como la experiencia grata de ver que sí tuvo buena difusión. Pero sí, la persona que nos contactó sí incumplió el trato y no, nunca nos envió nada. De hecho, por acá hay varias copias que al final me llegaron, ¿verdad? Creo que Heiner me había dado como 2 copias y yo ahí unas las regalé, otras las vendí y pues sí, esa fue la forma de conseguir los discos. No pudieron ser directamente con la banda, sino a través de terceros. Bueno, y este año estrenaron otro EP llamado Inquebrantables, que precisamente es el que van a tocar ahora en vivo. Son otros 4 temas. ¿Y qué nos pueden contar acerca de este EP en cuanto a grabación, el arte, etcétera? Es correcto, sí. El disco que vamos a estar presentando este sábado, ¿verdad? Inquebrantables. Se compone de 4 canciones que han sido compuestas. Bueno, algunas tienen bastante rato de haber sido compuestas, así como entre 4 años y 3, ¿verdad? Inicialmente no fue como la idea, pero terminó siendo como un EP conceptual que cuenta como la historia, ¿verdad?, de una persona que se ve obligada a superar momentos desafortunados. Y fue, bueno, básicamente también es como por lo que tuvimos que pasar muchas personas, ¿verdad? En este tiempo de pandemia que pasó. Coincidieron muchas cosas, ¿verdad? Durante ese lapso de tiempo. Entonces decidimos hacer el disco, ¿verdad? Que reflejara un poco todos esos sentimientos que se estuvieron acumulando. Desde el arte hasta las canciones, ¿verdad? Que las iba a incluir el EP. El EP se compone de, son cuatro canciones, entre ellas está Errante, Caída Libre, Naufragio y Se Ahogarán. En cuanto a la portada nos la diseñó nuestro compa Chupa, que Ofer, él sale en Instagram como Ofer, ¿qué te importa? Él tatúa ahí, de verdad, en Cyrus Grape, en Heredia. Y es un man muy demasiado pichudo para el tatuaje. Entonces él accedió a hacernos el trabajo, ¿verdad? De la portada y nosotros quedamos muy contentos con el resultado. Nosotros le explicamos ahí más que todo como cuáles eran las ideas, qué queríamos que reflejara el disco. Y pues sí, ¿verdad? También el proceso de grabación fue bastante retrasado al principio. Usted sabe, es un poco complicado como ponerse de acuerdo con todos, ¿verdad? Tuvimos la salida de David, que era el baterista. En ese momento, él pudo grabar tres canciones de batería. Yo tuve que grabar una canción de batería al final. Bueno, eso coincidió, ¿verdad?, con la salida de él. Él se fue a vivir a Portugal y está viviendo desde allá. Un saludo ahí a David, por si escucha esto. Sí, los demás integrantes empezamos a grabar esto todo en Stereorat, ¿verdad?, que es con Marcos Monerat, el estudio de Marcos Monerat, ahí en Los Dioses. Y pues sí, se fue retrasando, la verdad, lo queríamos ir sacando como para el 2022 y resulta que lo terminamos sacando ya en el 2024, ¿verdad? A inicios de este año. Más que todo, sí, también hubieron algunos retrasos de pagos, retrasos de grabaciones, también se nos perdieron archivos, tuvimos que volver a grabar. Entonces sí, el proceso fue un poco complicado, pero al final el resultado nos gusta más, ¿verdad? También recalcar que dos de las canciones se suman a las canciones que ya teníamos con saxofón, entonces ya ahora esa es la idea de nosotros, ¿verdad? Ir incluyendo más este instrumento. De hecho, también ahora tenemos un integrante más que toca saxofón. Tenemos dos saxofones, entonces para las canciones en vivo, yo me pongo la guitarra en alguna de las canciones y Richie se guinda él el saxofón y también está Melissa tocando el saxofón, entonces para que suene bien relleno. Entonces es muy interesante como la propuesta que tenemos ahora en vivo. Entonces sí, más que invitados a todos el sábado para por si se quieren llegar ahí. Tienen que alcanzar. cuando llegue mi reacción. Bueno, así es. Bueno, la presentación de su EP Inquebrantables. Si quieren, nos hablan un poco de este concierto. Creo que va a ser en Tebanks. Va a estar Disturbio Callejero. Va a estar Viejos Rencores. Va a estar Bastardos Hoy. Va a estar, obviamente, De Agrios. Van a haber DJs. Y una banda sorpresa. Una banda invitada sorpresa. Mencionan por ahí. Entonces, coméntenos un poco acerca de este concierto. ¿Qué esperan de él? No sé, todos los detalles que quieran agregar. Es correcto, esa sería la información del concierto, ¿verdad? Como se puede notar, son puras bandas de hoy. Entonces, más que todo, esa era la intención, ¿verdad? Juntar tanto bandas viejas nuevas como viejas del género. También va a estar tocando los selectores, ¿verdad? Va a haber música reggae, va a haber rocksteady. También va a haber street punk y hoy en formato vinilo. Entonces, el plan, ¿verdad?, era hacer como una fiesta, invitar a toda la chusma, por así decirlo. Y pues sí, este sería el primer concierto de presentación del disco Inquebrantables, que sería este sábado, el 25. Y pues sí, está más que invitado todo, ¿verdad? Hasta Cuatro Rojos, el concierto empieza a las 6. Y sí, exactamente como acabas de decir, una banda ahí sorpresa, una banda viejita ahí que yo sé que a todo el mundo le va a gustar. Entonces, eso esperamos, ¿verdad? Que todo el mundo disfrute, que sea una fiesta para todos. Y pues también agregar que se vienen dos conciertos. El primero de junio vamos para Jacó y el 16 de junio vamos a estar tocando en Heredia. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos compartido estas breves preguntas y este espacio. Y bueno, algo que quieran agregar a nuestros escuchas, a todos los oyentes, el espacio es de ustedes y nos escuchamos hasta la próxima. Esto fue Subsuelo con una breve entrevista para los colegas de Agrios. No, nada más agradecerte a vos, ¿verdad?, por el espacio de Subsuelo y también recordarle a la gente que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar en el Bandcamp, en Spotify, hay varias plataformas, ¿verdad?, ahí donde nos pueden encontrar. Entonces, para que nos sigan ahí, nos escuchen, esperamos que les cuadre la nota y el ride ahí que estamos trayendo, ¿verdad? Y pues nada, más que todo sería eso ahí, agradecer a la gente por el ratico ahí que nos estuvo escuchando. Entonces eso sería todo, una buenísima nota y esperamos ver a varias gente ahí conocida y amigos y que se lleguen a compartir los conciertos que están ahorita para estas fechas que se vienen. We'll be right back. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, ya escucharon ahí nuestro amigo Daniel invitándonos al concierto mañana, sábado 25 de mayo, en el Bar Tebans, a partir de las 6 p.m. El costo de la entrada, 4,000 colones, con las bandas Bastardos Hoy, Disturbio Callejero, Viejos Rencores y obviamente The Agrius, presentando su EP Inquebrantables. También por ahí mencionan que va a haber una banda sorpresa que van a tocar por ahí, entonces están invitados. También va a estar Agrofofo, Bites Mind y Horse haciendo una selección de música en vinil. Entonces ya saben, invitados mañana. Vámonos con esta banda de Madrid para ir cerrando un poco tal vez estos sonidos de punk, street punk, hoy o como quieran llamarlo. Y vámonos con esta banda de Madrid que naciera por ahí el 2013. Estamos hablando de la gente Complot Soviet. Y esto es de un disco, un EP llamado Moscú Resists, editado por Potencial Hardcore y Sinners Records. Disco del 2019. Vamos a escuchar un par de temitas que son bastante cortos: A Political Fuck Off y Crisis. Esto es Complot Soviet. Reprimir a su pueblo, mandar su parte de adiós a la policía.

Bueno, vamos cambiando un poco la nota y esto que suena son los mexicanos, los amigos de Musidez. Un disco llamado Elegía de las Dríadas. Bueno, un disco bastante interesante. Ya pudieron escuchar ahí influencias de algo de Doom, algo de eso que llaman Crust. Crust ahí un poco más épico. Y bueno, este EP... Y bueno, ellos mismos dicen que lo que tocan es post-metal. Y bueno, este EP contiene apenas 6 temitas. Entre ellos, este que acaba de sonar, que llamado El Horror de Yule, que es una versión, una musicalización, se podría decir, de un poema de H.P. Lovecraft, que bueno, pudieron escuchar ahí la parte de su letra. Y bueno, por ahí me encantó esta última estrofa que dice: un viento que no es de este mundo recorre el bosque de robles, cuyas mórbidas ramas se ahogan en una maraña de delirante muérdago, porque estos son los poderes de las tinieblas que perviven. Bueno, una excelente banda, Musidez. Y bueno, saludos a nuestro amigo Ángel Orozco por allá, que fue el que nos hiciera llegar este material. Vámonos ahora hasta Coruña, España, a escuchar esta banda que igual nos hiciera llegar su material de manera digital de momento, porque ya están en proceso de fábrica de un disco en 12 pulgadas, bastante bonito, y también en formato CD. En su Bandcamp están para hacerlos la preorden, así que ingresen y hagan la compra. Bueno, la banda se llama Al Final Solo Habrá Cenizas. Este, como les digo, es un dúo de Coruña y material 2024. El disco se llama Lodo y precisamente lo empezaron a divulgar, a difundir el 3 de mayo del 2024. Bueno, los dejo con los chicos de Al Final Solo Habrá Cenizas. De Galicia y nada, acabamos de presentar nuestro nuevo disco Lodo y esperemos que lo disfrutéis. Y nada, un saludo a todos los oyentes de Subsuelo S.A. y nada, seguir dándole caña ahí. Venga, saludos. We'll be right back. final son las graceritas. Terminamos de escuchar a la gente, al final solo habrá cenizas. Y bueno, este último tema no pertenece a su material que están recién estrenando. De hecho, eso me lo robé de un video que tienen colgado en YouTube y me pareció bastante interesante por la energía que presentan ellos dos, este dúo, como les digo, en vivo, bastante enérgicos. Y bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos a ver una de esas bandas que poco hay que decir de ellas por su nombre. Estamos hablando de la gente de Corrosion of Conformity. Bueno, una banda que ha pasado por diferentes por una gran evolución, por decirlo de alguna manera, en su música. Iniciaron ahí bastante acelerados, con un hardcore, ahí un crossover bastante bien, y después fueron bajando un poco para meterse a esos sonidos más stoners, ahí más experimentales, más hasta alternativos, se podría decir, en algún momento. Y bueno, esta es una muestra de lo que hicieron en el 2012. Un álbum doble llamado, igual que la banda, Corrosion of Conformity. Vamos a escuchar el tema Your Tomorrow. Esto es entonces Correction of Conformity sonando acá en Subsuelo. And the world. Bueno, terminamos de escuchar una banda mexicana llamada Ewok, de un disco llamado Expansión, Continuidad y Colapso. Bueno, un excelente material. Como les dije, ahorita estamos adentrándonos un poquito a esos sonidos así un poco más, más densos, más oscuros, algo de Doom, algo de Stoner. Y bueno, para seguir con eso, ahora nos vamos con otra banda que nos hiciera llegar su material de manera digital, ya que recién sacaron su disco. Y estamos hablando de la gente de Among Us, otra banda de España, que bueno, ellos mismos nos van a saludar y nos van a decir lo que hacen. Entonces esto es Among Us, sonando acá en Subsuelo. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. I'm a boxcar and a jug of wine. And a straight racer if you get too close to me. We'll be right back. Hola, soy Kiko. Hola, yo soy Ángel. Y yo soy Gus. Y yo soy Luis. Y todos juntos somos Among Us. Os mandamos un saludo a todos los oyentes de Costa Rica y de Subsuelo S.A. desde Málaga, España. ¡Un saludo! ¡Vamos a ver! Así sonaba la gente de Among Us desde Andalucía. Y bueno, de un disco llamado Cielo Drive, que supongo que anda por ahí la cosa. Cielo Drive era la zona donde estaba la propiedad o la casa donde pasó la situación del clan Manson, donde hubo esas muertes colectivas de la familia Manson. Y bueno, Among Us, como se dice por ahí, es un grupo de cuatro hombres que se formó en el 2016 en la costa sur de Andalucía. Y bueno, su música es aplanadora cuando es necesario y un viaje psicodélico cuando la canción más lo necesita. Riffs pesados llenan el ambiente de cada canción, con influencia de la zona desértica y los grandes espacios característicos del entorno. Y bueno, para continuar y no enfriarnos, ya que ya casi termina el programa, nos vamos hasta Argentina. Vamos con una banda de Stoner Doom llamada Fulano, que naciera en el 2010. Por ahí tienen un par de disquitos. Y nos vamos con el tema Hash Negro en las misas fúnebres. We'll be right back. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underwear, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some cheese box or somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickel. The game is mine. I deal my car. If I start murdering people, there'd be none of you left. Bueno, terminamos de escuchar al trío argentino Fulano con el tema Hash Negro en las misas fúnebres. Y bueno, llegamos al final de un episodio más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a todos los que nos escucharon, nos aguantaron, y síganle la pista a todas las bandas que por acá intentamos programar, porque la idea es tratar de difundir, darlas a conocer y de precisamente eso, darle apoyo a todas las bandas que están haciendo lo suyo, porque el trabajo de grabar material, de salir de giras y todo es bastante complicado. Bueno, en fin, hasta la próxima. Esto fue Subsuelo S.A. Nos escuchamos la próxima. Bye. Todos los viernes de 5 a 7 pm, hora de Costa Rica, Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo, S.A. Recordá, viernes 5 pm, Subsuelo, S.A. Música subterránea por 506 Rock Radio.